Se nos cuenta que cuando el Buda marchaba errante, desposeído y solo, necesitando vestimenta, entró en un cementerio, tomó la andrajosa mortaja de un cadáver hecha con tela amarilla. Si bien hace siglos que Gautama dejó esta tierra, poca duda cabe de que los adherentes de su religión sobrepasan en número a los de cualquier otra. En los últimos años, numerosos cristianos han abrazado la fe budista como resultado de una más auténtica comprensión, pues el hombre promedio no advierte que el cristianismo, como doctrina, incluye a todas las demás religiones. En las enseñanzas de todos los iluminados se encontrarán muchas conexiones que han sido omitidas, o mejor dicho, ocultadas por individuos de estrecha mentalidad y sin las cuales el cristianismo resulta algo demasiado complicado para el hombre común. El Buda fue uno de los hijos de la Gran Luz. Fue enviado por la Gran Fraternidad Blanca para actuar entre los hombres. Desempeñó fielmente su tarea de mensajero de los poderes de la luz y sin distinción de credo o doctrina, todo el mundo debe rendir homenaje a estos altruistas, seres que han trabajado por su mejoramiento. Pocos son los que han renunciado a tanto en nombre de la verdad como el príncipe Siddhartha, y en sus enseñanzas expuso, sin redaceos y sin temores, las verdades en que creía. Así como Jesús desgarró el velo del templo de Jerusalén y dio a toda la humanidad los misterios de la creación, así también el gran Buda... La gran fraternidad blanca, la escuela de los grandes maestros, actúa sobre el hombre mediante sus semejantes, no por medio de ángeles del cielo, y al dedicar nuestra vida al servicio del prójimo es cuando nos convertimos en posibles canales para la transmisión del bien, permitiendo que el poder de la luz haga uso de nosotros. La causa suprema de la miseria es el deseo de poseer y conservar lo poseído. El estar apegado a algo implica sufrir en el momento de su pérdida, y el despreciar u odiar algo traerá el disgusto de su proximidad. El deseo de poseer algo que está fuera de nuestro alcance normal es convertirse psicológicamente en un criminal y puede llevar al robo, la violación o el crimen. El valorizar una cosa es el punto de partida del deseo de poseerla. Por eso el Buda enseñaba a valorizar tan solo el recto conocimiento, que es lo único capaz de probar la inutilidad de todo lo demás. Quien no es feliz con poco no lo será con mucho. Quien no aprecia lo pequeño no podrá ser cuidadoso de lo grande. A quien lo suficiente no basta está al margen de la virtud, pues el cuerpo físico vive de un día para otro, y si se le proporciona lo que realmente necesita, habrá tiempo todavía para la meditación, mientras que si se trata de darle cuanto desee, la tarea sería inacabable. Salir de la vida y penetrar en nueva vida es el deseo de Buda. Reunirse con la causa infinita, volver a conocer el radiante uno del que todo proviene, unificarse con el eterno aquello que es suma de todas las cosas, esto es liberación, esto es libertad. Reabsorberse en la realidad es la meta del glorioso Buda. El budista no tendrá ni aceptará posesiones. El aspirante busca liberarse de las posesiones y tan solo valorizará la posesión de la sabiduría. Por eso lucha contra la tendencia a agregar a aquello de que trata de separarse. Al discípulo le está vedado emprender toda actividad contraria a sus principios, porque estos no pueden mantenerse cuando se los enfrenta unos a otros. Si mentir lo es violento, no emprenderá nada que requiera mentir. Si para él nada significan ya los oropeles, debe abstenerse de usarlos. Si no aprecia ni el comprar ni el vender, no debe acudir a medios de vida que impliquen violencia contra esta su concepción de la vida. Así como Jesús desgarró el velo del templo de Jerusalén y dio a toda la humanidad los misterios de la creación, así también el gran Buda, la luz de Asia, desgarró el velo del templo de Brahman y llevó a los pobres y a los humildes, a los sudras y a los esclavos, aquellas verdades que ahora se han difundido sobre más de los tres cuartos del mundo conocido. Oriente lo ama por todo el bien que hizo, abriendo los portales de la inmortalidad a los pobres y a los humildes, transformando el ciclo de la esclavitud en ciclo de progreso. Yeah. Y Jesús nos dice que son bienaventurados, dice, vosotros, los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y aquí dice, entonces viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. En otro lugar vemos que se nos dice que Dios o Jesús de Nazaret da gracias de que estas cosas tan sencillas del Espíritu han sido dadas precisamente a los sencillos, a los pobres, no a los entendidos, no a los mandamases de religiones, grupos, sectas. Esto lo hemos dicho ya un montón de veces. Ahora, este librito, que por cierto por aquí me parece que no se encuentra, porque me lo enviaron de Argentina, Buenos Aires, una cosa tan pequeñita, pero resume fielmente lo que es el budismo de Buda. Yo quería en estos tres días, así, mañana, sábado y domingo, a la misma hora, a ver si podemos aclarar un poco todo esto y, entre todos, del cristianismo y del budismo. Si buscáis en los diccionarios, encontraréis la palabra cristianismo. Después encontraréis la palabra catolicismo y la palabra protestantismo. La mayoría de gente en España y en muchas partes del mundo, pues sobre todo Europa, Américas, sabemos que el catolicismo es una religión dirigida por una jerarquía que tiene su jefe en Roma, etc. El protestantismo viene de Martín Lutero, no tiene un jefe, porque el protestantismo ha sido más dividido, pero tiene muchas denominaciones, muchas sectas, con mucha gente, claro, y han llegado a tener un poder político, religioso, igual que el Vaticano. La iglesia anglicana, por ejemplo, estas iglesias grandes de América, la congregacional, la luterana, la calvinista, etc. Después ya otras más pequeñas, pero todas estas organizaciones, tanto católicas como protestantes, están muy lejos del cristianismo. Por cierto, yo tengo hecho ya un mensaje que podremos repartirlo cuando José haga siempre el milagro ya sé de las copias. Ahora no, solamente tengo el original, que trato de aclarar esto y a ver si en estos tres días esto queda bastante claro. No confundamos, pues, el cristianismo con el catolicismo y protestantismo. Dejemos ahora las otras religiones. Pero esto se puede aplicar, todo lo que vayamos estudiando estos tres días, al budismo. Porque son las dos, que diremos, religiones, en este caso, budismo y cristianismo actual, que nos dan la idea de Buda y de Jesús de Nazaret. Si nos metemos a fondo en la vida de Jesús, en el cristianismo de Cristo, entenderemos perfectamente el Buda. Hoy, el catolicismo y el protestantismo está tan lejos del cristianismo que no tiene nada en comparación, no se puede comparar. El budismo hoy no tiene nada que ver con Buda. Así de claro y así de sencillo. Pero, ¿qué era el cristianismo? Mucha gente tendrá en su casa la Biblia, los evangelios y ahí está todo. Claro. Pero, ¿cuántas veces leemos cosas de la Biblia misma? Hasta de un libro cualquiera. ¿Cuántas veces leemos y no entendemos? Una vez un teósofo me dijo, yo creo que aquí lo importante es leer poco y meditar mucho. Un chico un día, y este chico tiene unos 20 años, un día de estos, hace unas semanas, me decía, ah, la Biblia ya la conozco yo, la he leído. Sí, ya conozco la Biblia, ya. Yo hace más de 40 años que estoy estudiando la Biblia, aún no lo entiendo del todo. Pero este chico decía que ya la conocía. Resumiendo un poco la cosa de la historia de Jesús, vemos que una nación pequeña, Israel, está invadida por los romanos. Esta nación tiene su religión propia, la judía, la hebraica, la religión de Moisés, nombre lo de menos, y era una religión y es aún bastante abierta. Por esto vemos que Jesús entraba en las sinagogas y predicaba y cogía la Biblia, que en aquel tiempo la Biblia no era así, eran los pergaminos, los rollos, desenrollando y leía en hebreo, claro está. Este Jesús de Nazaret, que podemos decir de pasada, no se alejó mucho de su casa. Si miramos el mapa de Israel, veremos que Jesús ha estado aquí y aquí y aquí, un centenar de kilómetros si llegan. Yo diría que recorrió un terreno más o menos como Mallorca, un poco menos. Pues este Jesús de Nazaret empieza a predicar algo que la gente no entendía en aquel momento. Y sin embargo lo entendían más los de abajo que los de arriba. Los pobres lo entendían más. ¿Por qué? Porque pasaba exactamente lo mismo que con el Buda. Buda se encuentra con una religión, la de Brahma, cargada de dogmas, de secretos, de cosas raras, igual que Jesús, y el pueblo se limitaba tanto en una parte como en otra a obedecer a los sacerdotes, las ceremonias, las creencias, los dogmas. Pero Jesús y Buda rompen el velo y dicen, no, no es así. Por eso vemos que Jesús dice, gracias te doy, Señor, a Dios, que has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a los pequeños, a los pobres. ¿Qué es lo que ha revelado Jesús a los pobres? Parece mentira, ¿eh?, que después de 2000 años tengamos que hacernos esta pregunta. Pero a través de estos 2000 años, el llamado catolicismo y el protestantismo después han escondido por completo las enseñanzas de Cristo. Y claro, tenemos que preguntarnos ahora, entonces, ¿qué es el cristianismo? ¿Qué es el cristianismo? Esto es lo que tenemos que tratar estos 3 días, a ver si sale un poco de luz de todo esto. ¿Qué es el cristianismo? Ha llegado la cosa tan lejos, en la negación de la cosa, ¿sí?, que el cristianismo en Europa, que no es el cristianismo, sino el catolicismo y protestantismo, ha creado el ateísmo. Y es porque, claro, el cristianismo ha sido escondido. Ya nos encontramos con el primer paso de los apóstoles, los primeros cristianos, que empiezan a vivir en comunidad de bienes. En comunidad es el primer comunismo en nuestro mundo. Y uno podría preguntarse, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué les dijo Jesús? ¿Cómo entendieron ellos la palabra de Jesús? ¿Qué entendían ellos por cristianismo? Porque después pasan los años, viene el rey Constantino y en lugar de matar cristianos, se dice, no, no voy a matar cristianos, voy a hacerme cristiano, precisamente para vencer al cristianismo. Y claro, y venció al cristianismo. Ya habían desaparecido de la tierra los primeros cristianos, es decir, los cristianos, y se quedó dos grupos, un grupo de clero que predicaba y el otro grupo que escuchaba. Andando el tiempo, pasan los siglos, y ahí tenemos hoy el catolicismo. Después viene el protestantismo y hace exactamente lo mismo. Separan el clero de los creyentes, una separación total, y lo peor de todo, la separación total entre estos llamados cristianos, que ya no son cristianos, sino que son católicos y protestantes. Y viene la gran división entre ricos y pobres, explotados y explotadores. Vamos a Inglaterra y encontraremos exactamente lo mismo que en España. Allí protestantes y allí católicos, explotados y explotadores, ricos y pobres. Y estos cleros católicos y protestantes quieren hacernos creer que esto es el cristianismo de Cristo. De ninguna manera. Pero no es esto solamente. Después viene la Inquisición católica y protestante, porque el protestantismo ha tenido también su pequeña Inquisición, sino que lo digan los que conocen o conocieron algo de la historia de Miguel Servet, que era un médico católico, y los protestantes se lo cargaron. Entonces vemos que persiguen a quién. Aquellas personas que empezaban después dentro del catolicismo y protestantismo, que empezaban a querer escudriñar un poco el cristianismo verdadero, entonces estos eran, en general, quemados vivos. Uno viene y dice, hay otros mundos. Mira, con estos cristales, ¿ves? Condenado. Es que yo me he dado cuenta que puedo curar. ¿Cómo curar? Condenado. Este ha adivinado cosas como brujo, brujería, bruja, condenado. Claro, andando los años, este llamado cristianismo, que no tiene nada que ver, ya digo, con el cristianismo verdadero, este catolicismo y protestantismo actual está completamente muerto de las cosas de Cristo, de Jesús de Nazaret. Después da por resultado que curanderos, curanderas, astrónomos, astrólogos, parapsicólogos, personas que se dedican, dicen, a las ciencias ocultas. Después salen los rosacruces, los teósofos, los espiritistas. ¿Por qué ha salido todo esto? Porque esto es el cristianismo. Es decir, que la Iglesia Católica y el protestantismo, queriendo tapar, ahogar al cristianismo, pues no lo ha conseguido. Supongamos una caldera, hay algunos agujeros, o un agujero solo, tapamos, aquello hace otros agujeros. En una palabra, que lo que creían ellos haber vencido, que es el cristianismo, no ha sido vencido. Ahora bien, Jesús de Nazaret dijo una vez, no temáis, manada pequeña, ¿dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Allí estoy yo en medio de ellos. Y Pablo dice, no sé si en el cuerpo, si no fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fui hasta tercer cielo. Y nos habla del viaje astral de una forma tan sencilla, sin la palabra del astral. Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y los apóstoles le dicen, hay tanta gente allí, y dice, ¿quién te ha tocado? Sí, pero alguien me ha tocado. Claro, con el pensamiento le había tocado una mujer para curarse. En otra ocasión Jesús dice, ¿y por qué pensáis estas cosas? No dice por qué hacéis, porque pensáis estas cosas, que eran negativas. ¿Por qué pensáis estas cosas? Transmisión de pensamiento, telepatía. ¡Ah! ¡Era Jesús de Nazaret! Nos dirán los teólogos católicos y protestantes. Sí, pero él mismo ha dicho, aprended de mí. ¡Aprended de mí! Y en otra ocasión dice, y las cosas que yo hago, es nada. Vosotros podéis hacer esto, ya está más, si queréis. Entonces, ¿qué pasa aquí con este cristianismo tan desconocido? Hemos tenido en España la dictadura de Franco durante tantos años y el clero había implantado en España pues aquello de la lista de libros prohibidos. ¿Por qué libros prohibidos? Pablo, San Pablo, dice en una ocasión, escudriñadlo todo y retenedlo todo. ¿Qué nos diría hoy? Leed todos los libros que caigan en vuestras manos. Retenedlo todo. Acudid a todas las conferencias a escuchar. Retenedlo todo. Porque Jesús dice, la verdad os hará libres. Cuando una persona está dentro del catolicismo, del protestantismo, cualquier secta, del judaísmo, del budismo, del islam, en donde sea, estas religiones no le permiten esta libertad. Por esto vemos, de lo que aquí ha leído José, que el velo Buda la rompe. Jesús también rompe el velo. Está en la cruz y se dicen los evangelios que el velo se rompió. Si leéis un poco en la Biblia, veréis que este velo en el judaísmo era material. Eran unas cortinas que tapaban donde estaba la Biblia, los rollos, la parte santa, que no podía entrar el judío de abajo, solamente podían entrar los sacerdotes. Viene Buda y viene Jesús y rompe esto. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque a través de la historia de la humanidad, siempre ha habido personas, en este caso podríamos decir en general hombres, que han querido monopolizar las cosas de Dios. Y esto es imposible. ¿Quién puede monopolizar el sol, la vida, el aire que respiramos? Ninguna religión en nuestro mundo, ninguna, tiene derecho a decir, si no vienes con nosotros estás perdido. Esto es un egoísmo tonto. Ya en una ocasión, y esto lo hemos leído otras veces, los apóstoles dicen a Jesús, hemos encontrado a uno que hacía milagros en tu nombre. Se lo hemos prohibido. ¿Por qué? Se lo hemos prohibido porque no está con nosotros en el grupo. Y Jesús dice, ¿y qué si no está con nosotros? El que no está contra nosotros, está con nosotros. Y Juan, el apóstol, nos dice, Dios es amor, y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. ¿Cuántas veces hemos dicho estas cosas? Dios es amor. El que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Reflexionemos esto. Dios es amor, y el que vive en amor, vive en Dios. ¿Y si es un mahometano? ¿Y si es un budista? ¿Y si es un comunista? ¿Y si es un socialista? ¿Y si es un ateo? Pero vive en amor, vive en Dios. Ahí está el verdadero, el auténtico cristianismo. No se trata de creencias. Jesús mismo nos aclara todo esto. Dice, hasta los demonios creen y tiemblan. Y en palabras modernas podríamos decir hoy, la gente honrada y los ladrones saben que existe la Guardia Civil o la policía. Lo importante no está en creer o no creer si existe la Guardia Civil. Lo importante está en ser honrados. No se trata de creer o no creer en Dios, de ir o no ir a misa, de ser católico o protestante. Se trata de lo que tantas veces hemos repetido por allí, de vivir la vida que Dios nos da. Vivirla sin ensuciarla. Va uno y le dice, maestro, a Jesús, ¿cuál es el mandamiento mayor? Jesús dice, el mandamiento mayor es, oye Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. Y añade, que esto ya lo copia después de la Biblia, del llamado Antiguo Testamento, o sea, de la Torá. El segundo es semejante a este. Ama al prójimo como a ti mismo. Y se lo había preguntado nada menos un mandamás de la religión judía. Y dice, has dicho verdad, maestro, que lo importante es amar a Dios y al prójimo, y que esto es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Y entonces viene la Iglesia Católica y habla del sacrificio de la Santa Misa, y las sectas protestantes exactamente igual, su misa, su servicio religioso es más importante que el amor al prójimo. El cristianismo es algo muy desconocido, tan desconocido que lo que he dicho antes, que ahora nos encontramos aquí para ver si hoy, mañana y el domingo, si Dios quiere, vamos a ver si comprendemos un poquitín lo que es este cristianismo. Y permitidme unas palabras sobre esto, de que hace muchos años que yo sé lo que es el cristianismo de Cristo, pero como que ya dijimos el otro día que teníamos que hacer algo un poco así movido, diremos, aquí tenemos este reloj que avanza y vamos a ver qué pasa aquí con vosotros. Y los hay, ¿eh? Algunos que me conocen hace muchos años, eran niños, otros no hace tantos años. Pero unos y otros, las veces ya habéis venido por allí, que ya me conocéis un poco, os habréis dado cuenta que yo no hago propaganda para ninguna religión, para ninguna secta, para ningún grupo. Hace más de 20 años que en una revista, Conocimiento es el título, era una revista de Argentina, de Buenos Aires, yo les envié un mensaje aquello de la iglesia en casa. este mensaje que ahora he hecho está basado sobre aquello, más ampliado y con las palabras más profundas de Cristo en tu corazón, Cristo en tu casa, la iglesia de Cristo en tu casa. No hay religión mejor, es la verdadera. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy, en medio de ellos. Buda en tu corazón, Mahoma en tu corazón. Podríamos ir a todas las religiones del mundo, porque mientras vayamos detrás de religiones dirigidas por individuos que solamente van al poder y al dinero, que hay los intereses creados, ¿cómo puede ser ir hacia Dios? Si Jesús mismo ha dicho, busca primeramente el reino de Dios, que está dentro de vosotros mismos. En este mensaje que ya tengo terminado, podemos decir, añado de que una persona que no puede tener su propia iglesia en su casa es bienvenida a otra familia, a otra casa, que ya es iglesia. Ya digo, los que me conocen, que hace años, saben que ya en las viviendas del Canredón, mi casa era nuestra iglesia. Así como suena, ni más ni menos. Y vosotros tenéis que pensar, ¿qué pasa aquí? Que Cayetano no se ha ido con las religiones, y en muchas ocasiones querían comprarme. ¿Qué pasa aquí? Que a través de toda su vida, trabajando de yesero, predica la religión universal, predica el cristianismo de Cristo, no de religiones. ¿Qué pasa aquí? Que no hace socios ni miembros, una de dos. O este hombre no sabe lo que se pesca, o sí que sabe lo que se pesca. El cristianismo. ¿Cuántas veces os he hablado del viaje astral? Yo me he quedado asombrado estos días, y no trato ahora allí de criticar a nadie, pero hay que decirlo, en la prensa, de estos señores budistas que han venido en Palma. Y dice la prensa que uno de estos lamas, cuando era niño, recordaba sus otras vidas. Ahora no. Señor, y estos seres, lamas, que vienen del Tíbet a Palma a predicar la doctrina de Buda, este hombre no recuerda sus vidas pasadas, la recordaba de niño, ahora no. Su maestro tiene que recordárselas. ¿Qué pasa aquí? Es que no le dejan entrar en el astral. Es que no sabe que cada día podemos ir al astral y saberlo todo. Pero claro está, en la parte práctica de la vida nuestra, de tejas abajo, si queremos ir a una biblioteca a leer libros y no sabemos leer, claro que no podremos leer nada. Hay que aprender a leer primero, para después poder leer libros en la biblioteca. Si nuestro espíritu no se refina, si nuestro espíritu no avanza, ¿cómo podemos ir al astral a saber cosas? Y hay unos cuantos minutos para todos. porque si no, después yo me largo así y me voy alargando y... Sin temor, estamos aquí entre familia, a ver qué pasa aquí. Tenemos que aclarar un poco esto del cristianismo. ¿Qué me decís? ¿Ah? ¿Qué pasa allí? ¿Ya? ¿José que estaba aquí que ha desaparecido? ¿Dónde está José? Perdona, y si gritáis será un poco mejor porque esta antena de aquí no me marcha muy bien, ¿eh? Hablabas tú del astral, o sea, de la cuarta dimensión. ¿Podrías aclararlo un poco más? Porque hay mucha gente que tiene duda de esto. Esto de... Sí, en esto ya me quedo liado yo con estas palabras técnicas. ¿Cuarta dimensión? ¿Qué es la cuarta dimensión? No lo sé. Yo solamente conozco que en la casa del Padre hay muchas habitaciones. La casa del Padre es el universo. El astral es esto, es el vacío. Cuidado, pero, que este vacío está más lleno que, no, que la parte de la materia, Pero entrar en esto es el espíritu, porque, claro, el físico ya está aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tantas veces repito por aquí. Limpiar la tele, el cristal, el aparato que esté en condiciones, las lámparas que no estén rotas, en una palabra, limpiar nuestra vida y así podremos conectar. No hay nadie en nuestro mundo que no sueñe, todo el mundo sueña. No todo el mundo recuerda los sueños. Pero a veces hay personas que se asombran con algún sueño que se pasa de lo corriente, pasa de la raya, porque a veces se sueña algo que después pasa unos días después o algo que te desorienta. ¿Cómo es esto que he soñado yo esto? O que has soñado que estabas en un sitio determinado y una casa, una ciudad, un pueblo, y después vas allí. Pero esto yo lo conozco, yo lo he visto, lo has soñado. Has estado ahí, esto es el astral. Si después le llaman esto la cuarta dimensión, entonces tendremos que decir la quinta dimensión y la sexta, y hay una confusión, por lo menos para mí, porque parecería esto de jerarquías y no. La jerarquía está en nosotros mismos. Si somos niños, o sea, ya somos adultos, en el espíritu. Cuidado, Encontraréis mucha gente joven, físicamente hablando, y son adultos, son espíritus muy avanzados. Encontraré también personas mayores, de mi edad o más edad, que son niños. Tenemos a este señor Reagan, el presidente de los Estados Unidos, que es un espíritu. Y si vosotros, cosas... ¿Puedes aclarar que estamos? La diferencia entre Dios y Jesús, que está muy confundido con el catolicismo. ¿Qué? La diferencia entre Jesús y Dios, Jesús el Cristo, Jesucristo. ¿Qué? Dicen que era la misma persona, Dios. Tenemos el caso de un hombre llamado Siddhartha y un hombre llamado Jesús. Siddhartha se convierte en Buda y Jesús se convierte en Cristo. Estas dos palabras es la clave, Buda y Cristo, que quiere decir espíritu. En este caso, Jesús de Nazaret era un ser humano como Siddhartha, el Buda, exactamente igual que nosotros. Pero el Espíritu, que es el aliento de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios, este está en todos nosotros. Lo que pasa que hay después personas que lo buscan más, lo refinan, que diremos, le dan más probabilidad para que salte aquel Espíritu de Dios, y entonces el ser humano habla, el físico, ahora habla Cayetano, pero puede hablar el Cristo. Es por esto que notaréis en todas las personas, no en mí solamente, de que si os hablan de las cosas del Padre, no necesitan estas personas estudios humanos. Son como una especie de medios, el Cayetano, el hombre, da, que diremos, puertas abiertas, rienda suelta al Cristo, al Hijo de Dios. Y entonces habla por la boca del hombre el Maestro, el Cristo. ¿Y cómo se reconoce esto? Muy sencillo. Ya ha dicho Jesús, por sus frutos los conoceréis, cuidado. Se conoce no solamente lo que dicen, sino también lo que hacen. Pero gracias, Señor, dice Jesús, de que has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos. Las ha revelado a los pequeños. En una ocasión, en la iglesia de San Sebastián de Palma, me invitaron, y eran tiempos de Franco, hace unos años, a hablar un poco, nada menos, a la parroquia católica, en un centro detrás de la iglesia, y había más de un centenar de personas, y el único obrero era yo. Aún estaba trabajando de yesero. Yo me lancé, yo grité más que ahora. Y había un hermano carnal de don Bartolomé Martorell, del cura de la parroquia, y le dice delante de todos: ¿quieres aclararme tú esto? Tú has estudiado en un seminario. Cayetano está trabajando de yesero. Y de su boca salen palabras enormemente de cosas del Espíritu. Habla de Dios. Habla de la Biblia. Y no hace propaganda para nadie. ¿Y de dónde saca todo esto? No tiene estudios. Él mismo lo ha dicho, y los que conocemos a Cayetano lo sabemos. Y don Bartolomé tuvo que decir: es que Dios es Dios y hace cosas a veces que nosotros no podemos comprender, y personas como Cayetano pueden sentirse inspiradas por Dios. ¿Os dais cuenta? Esto delante de toda la gente allí en la parroquia. Y yo no era católico oficialmente. Jesús, el hombre, Miguel, el hombre, Bartolomé, el hombre, José, María, el que sea, la persona humana, habla o actúa en la vida según la dirección del Espíritu. No hay más secreto que este. Busca primeramente el reino de Dios. Las demás cosas serán añadidas. Moisés dice cuando oye la voz en la montaña: pero Señor, si yo soy tardo de hablar, yo soy nada menos, Moisés tartamudea. ¿Tú quieres que vaya a Faraón a decirle, sí? Tú vas ahí. Yo te diré lo que tienes que decir. Y Jesús dice a los apóstoles: no temáis. Cuando llegue el momento, no seréis vosotros que hablaréis, será el Espíritu. ¿Os fijáis en el detalle? Y ahí viene la gran contestación a esto de Miguel. Será el Espíritu que hablará por vosotros. No dice Jesús, no dice yo mismo, sino el Espíritu. Por esto vemos que Pablo entiende esto. Y dice: no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. No dice Jesús vive en mí. Y Jesús en la cruz, ¿qué dice? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Está contestada la cosa ya. Pero la Iglesia Católica y muchas sectas protestantes, esta llamada teología que no se entiende en ellos mismos, han hecho de Jesús, nada menos, han hecho Dios. Y de su pobre madre han hecho la madre de Dios. ¡Qué disparate más grande! María, y lo veréis en el Evangelio de Lucas al principio, cuando el ángel le dice: tú tendrás un hijo. Cuando ella ya está preparada, consciente ya que nacerá el Hijo, el Jesús, que dice: grandes cosas ha hecho Dios. ¡Mi Salvador! Esto lo dice aquí, podréis encontrarlo en la Biblia, traducción católica, protestante, lo que queráis. Dios, mi Salvador. Y añade: que salva a los pobres y envía a los ricos vacíos. En uno de estos mensajes que yo envié a la prensa, copié exactamente estos versículos de la traducción católica, pero la prensa local no lo publican. ¿Qué es esto? ¿Hasta dónde llega toda esa comedia humana? Por el poder y el dinero. María, la madre de Jesús, la madre de siete hermanos y siete hijos. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos tal y tal y tal? Después los teólogos dicen: no son hermanos, son primos. Y es aquello cómico que a veces yo he contado por aquí a un jesuita, me parece que era el padre Zapater, y le dije: bueno, ahora vamos a leer este versículo así como usted dice. Jesús está dentro de una casa predicando y está lleno de gente dentro y fuera, y le dicen: maestro, aquí fuera hay tu madre y tus hermanos que preguntan por ti. Y Jesús dice: ¿y quién es mi padre y mi madre y mis hermanos? Todo lo que hace la voluntad de mi Padre Celestial, estos son padre, madre y hermanos. Y para dar la idea de la cosa universal, para amarse como hermanos. Ahora lo leeremos así como ustedes interpretan. Maestro, aquí afuera está tu padre y tu madre y tus primos que quieren hablar contigo. ¿Quién es mi padre y mi madre, mis primos? Todos los que hacen la voluntad de mi padre son padre de mi padre de Dios, son padre, madre y primos. Debéis amaros como buenos primos. Y esto. Venga, preguntas. O oh, si alguien quiere decir algo, venga, es un momento. Por ejemplo, el alma con el espíritu. ¿Eh? ¿Es lo mismo el alma que el espíritu? Según los testigos de Jehová, que interpretan en la Biblia esto del alma, se han encontrado con que hay versículos que nos dicen en el llamado Antiguo Testamento que los animales son también una alma, pero ellos lo han interpretado de una forma equivocada, al revés, y entonces se aferran a la sangre, que es el alma según ellos. Y entonces la sangre, la vida, es el alma. Después ponen el Espíritu de Dios dentro de este cuerpo, y este Espíritu de Dios, según ellos, se va otra vez al Padre, y el ser humano, al perder la vida, lo pierde todo. Por esto los testigos de Jehová y muchas sectas protestantes por el mundo os dirán que muerto el perro se acabó la rabia. Es decir, que no hay vida eterna, sino muerte eterna. Ahora bien, para que tenga este ser vida eterna, tiene que hacerse testigo de Jehová o del grupo determinado, etcétera, etcétera. Ahora pasemos a la parte teológica católica y protestante de algunas sectas. El alma es el espíritu nuestro que se salva o se condena. Pero si quitamos las palabras alma y espíritu y empezamos a decir, si yo tengo un físico y tengo corazón y tengo sangre y tengo nervios y venas y tengo carne, huesos, y tengo un alma, y tengo un espíritu, y tengo un cerebro, y tengo ideas, y tengo. Si yo tengo todo esto, ¿quién soy yo? Si vosotros tenéis todo esto, entonces vosotros, ¿qué sois? Ahí está, vosotros. Este yo de cada uno, que no es como los otros, es único. Lo físico puede parecerse. Todos estamos ahora aquí presentes, cada uno es uno y único en todo el mundo. Entonces, ahí tenemos de que si empezamos a enredarnos con nombres, con palabras, no entenderemos la cosa. Tú, yo, estamos ahí, estamos presentes, y añadamos a esto lo que a veces también hemos dicho. Si estoy aquí, si existo, si existimos, alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Nuestra existencia de nosotros. Y nosotros hemos entrado en un cuerpo físico. Y ahí nos haremos. Nosotros. Vosotros mismos podéis pensar de que no habéis envejecido ni un segundo. Yo no he envejecido ni un segundo. Ni milésimas de segundos, si queréis. Entonces, nosotros, que no hemos envejecido, ha envejecido nuestro físico, el cerebro se ha cargado de ideas, la vida de experiencias, pero nosotros no hemos envejecido ni un segundo. ahí tienes la contestación. Nosotros. Es que, bueno, pues, le diremos el alma o le diremos el espíritu, como podemos decirle tantas cosas. Hasta podemos decirle la chispa, la gota de agua del gran mar, del gran océano. Pero ya Jesús ha dicho, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y nos dice un montón de cosas sobre esto. Primero nos dice que tenemos que decir Padre nuestro. ¿A quién? Al que nos ha creado. Al espíritu. Dejemos ahora la materia, el cuerpo físico. Dios es espíritu, dice la Biblia. Hasta añade también que somos dioses en potencia, claro. Si vamos creciendo, somos dioses en potencia, creciendo espiritualmente, pero no creciendo en el sentido católico, protestante, budista, mahometano, ¿no? Porque vemos millones y millones de seres humanos que están dentro de estas religiones y no crecen, están muertos. Hay que crecer el espíritu, vosotros. Y entonces vemos que además de decir Padre, nos habla de vidas, de los cielos. ¿Cuántos cielos hay, pues? Y todo esto está en consonancia con el budismo. Reencarnaciones, vidas, cielos, mundos, el universo infinito, una cosa trae la otra. Podéis estar seguros de que Carlos Marx y Albert Einstein no habrían llegado donde llegaron de haber estado los dos, que eran judíos, aferrados al judaísmo típico, a la religión. Si habían puesto el capacete aquel y la manta encima y muchas oraciones y muchas cosas, habrían pasado 2 años y habrían muerto, y estos seres no habrían traído a nuestro mundo. Uno trajo el socialismo, el comunismo, que ya está en germen en la Biblia misma, y el otro la desintegración del átomo, pero también está en la Biblia si queremos encontrarlo. Dios es espíritu. Y añade la Biblia, ¿y dónde irá? Dice el profeta, ¿dónde irá el ser humano que se pueda esconderse de Dios? Si subo arriba, allí estás tú. Si voy a lo más profundo de la tierra, allí estás tú. Claro, Dios es todo. Y después se encuentra Albert Einstein, que a este todo lo desintegra. Parece que es una contradicción, ¿eh? Desintegra a Dios. Dios se deja desintegrar. ¿Por qué? Porque en el universo nada, absolutamente nada, muere. Todo se transforma. Y una cosa que no muere, nunca ha podido nacer. Y ahí la cosa infinita. Pero otra vez estamos con que yo me voy alargando así. Venga preguntas de vosotros. Y unos minutos más y lo dejamos para mañana. Hoy han dicho por la radio que ahora en Estados Unidos, cuando los niños pequeños de 2 o 3 años, los van a poner juntamente con delfines también muy jóvenes, porque dicen que los delfines tienen una gran comunicación y tienen alma también para comunicarse con los animales. ¿Esto es cierto? Tendremos que acudir otra vez. Lo he oído por la radio hoy. A Francisco de Asís, que ya nos aclara mucha cosa. Lo hemos repetido tantas veces por aquí. Cuando Francisco de Asís dice, el hermano Sol, el hermano lobo, la hermana piedra, el hermano árbol, y podríamos decir ahora mismo, la hermana mesa, el hermano libro, porque todo es de Dios, todo es Dios. Se han hecho pruebas con las plantas y se dan cuenta que vibran. En Inglaterra y en Norteamérica, me parece, y seguro que en Moscú, porque en Rusia son los que pegan fuerte con todo esto, aunque parezca lo contrario, pues, y han acercado a la planta, con unos aparatitos y tal, le dan unas tijeras, y cuando acercan las tijeras así, la planta da unos ruidos, unos mensajes al aparato, y se amplifica aquello y... Después, en lugar de tijeras, una caricia, unas gotitas de agua, y aquel sonido se ha convertido en zzz, zzz, más suave. ¿Qué pasa aquí? Esto sin contar que en el mundo, seguro que todos sabréis que hay plantas que comen, plantas carnívoras. Y no hace muchos días que a nuestra hija, la Lucía, se le ocurrió poner el aparato con música al lado del periquito, y el periquito se acerca y escucha. Pero cuando era ruido se alejaba del aparato. Y cuando eran música de vals, música lenta, suave, el periquito se acerca y escuchaba. Y después saltaba y volvía a escuchar. Pero después, Lucía, y era de noche ya, cuando ya se iba a dormir, qué sé yo, y coge. Y se da cuenta que al pasar cerca de una planta, también las hojas dieron un poquitín de movimiento. Esto es normal. Esto es normal. Yo estaba trabajando y un día viene al taller donde hacíamos los adornos de yeso un hombre y me dice, estábamos hablando de la tierra, de tener su pequeño huerto y tal. Y... sí, porque a mi padre le gustaba mucho tener un huerto y esto y aquello. Y... pero entre estas cosas me dice, que por cierto, ocurrió una cosa que yo no puedo comprender. Y esto que no estábamos hablando de cosas como ahora, sino simplemente de la tierra, de conejos y de tener unas patatas sembradas. Dice, pero hay algo que yo no he podido comprender nunca. Dice, mi padre tenía una higuera en el corral allí. Y siempre se cuidaba de la higuera y tal, de un higo y tal, de la hojita. Y a veces decíamos nosotros, este hombre se volverá loco, hasta habla con la higuera. Dice, claro, mi padre murió. Y nosotros, claro, siguiendo allí en el huerto y tal, y más o menos cuidando la higuera. Pero notamos que la higuera empezó a hacer unas hojas amarillas, una cosa que... ay, ay, ay, ay. Total, que la higuera se murió. ¿Qué ha pasado allí? Y aquel hombre me contaba esto, dice, y nunca me he podido quitar de la cabeza esto. Lo hemos discutido con la familia, mira qué casualidad, qué cosa, mi padre se muere y al cabo de un tiempo corto, pocos días, la higuera empezó a palidecerse ya, hasta que murió. ¿Qué pasa allí? No es solamente con los animales, es con las plantas. ¿Por qué pasa? Que mucha gente se va por las ramas. Estos señores, ¿por qué tienen que coger estos niños ahora y ponerlos con los delfines y todo esto? Bien, bien, enhorabuena. Pero, ¿por qué? Si las religiones que hay en nuestro mundo de ir a la fuente de verdad de Dios, de sus propias Biblias, nuestro mundo sería un paraíso, serían maravillas. Serían maravillas. los sentidos interiores, este tercer ojo, se abriría de una forma fantástica. Y la transmisión del pensamiento, la telepatía, la bondad, hasta esto que dicen de dónde curar y todo, se iría desarrollando de una forma tan enorme que... ¿Qué pasa? Y tenemos que quedar asombrados por un hecho aislado. Pero sí, es toda la vida. Es todo el mundo, es todo lo que nos rodea, todo. El tiempo pasa. Bueno, yo quiero hacer una pregunta. Yo estuve también con la radio y escuché una noticia que me puso piel de gallina. ¿Eh? Una noticia por la radio que me puso piel de gallina. Uno de los investigadores científicos suecos hacía 3 años que estaban investigando al azar las células de una momia egipcia de un niño. Esa momia tenía como unos 2.300 años y haciendo investigaciones han conseguido implantar el núcleo de una célula de esa momia en una bacteria que todas las personas tenemos, no sé qué nombre, y está preparada de tal forma que ya se puede hacer una fecundación in vitro con ese trabajo. O sea, que si la madre que conciba ese ser va a tener un niño muy similar al niño aquel que era la momia, porque resulta que no va a haber semen de otro hombre. O sea, el propio padre de la criatura será el niño. Entonces yo me pregunto, ante estas cosas, ¿puede tener eso alma o espíritu? ¿O realmente va a ser algo vegetativo? Porque yo no creo que pueda tener un espíritu porque no se ha hecho... digamos, por algo, sí. Entonces eso me da miedo, es como pequeños monstruos, que no tienen vida, digamos, espíritu. Entonces, yo creo que eso no creo que pueda tener el yo como yo, como usted o como... Ahí está. Eso a mí me da miedo. Es como si fuera una madera, y dentro de la madera aún creo que tiene más vida, una mesa porque viene de algo vivo. Pero aquello que ya está putrefacto efectuando algunas células que han cogido esa momia, no sé, yo creo que ahí no puede haber ni alma ni espíritu, es algo vegetativo. Y con esto queda aclarado bastante aquello del Edén, del paraíso. No comáis de esto, del árbol. Pero sí, quieren comer. Y entonces viene la serpiente y dice a la mujer: comed de esta manzana, es el bien y el mal, comed, porque seréis como dioses, comed. Y entonces la serpiente ha vencido a la mujer y la mujer vence al hombre. Y entonces viene Dios, según la Biblia, y dice: ¿cómo? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién te ha dicho que podías comer esto? Ah, ha sido la mujer. ¿Y a ti quién te lo ha dicho? Ah, ha sido la serpiente. Es decir, siempre dando la culpa a los demás. Pero, ¿qué pasa aquí? Que a través de la historia y de las historias de las humanidades que han vivido en nuestro mundo y en todos los mundos, esto tiene que ser una verdad, una realidad. Porque el hombre, y en este caso no digo el hombre físico, sino el espíritu, tiene que tener estas experiencias. Porque así comprende después lo que es la verdad, lo que es la mentira, lo que es el bien, lo que es el mal. La verdad, el bien, es Dios. La ignorancia es todo lo demás. Pero el primer hombre que tocó el fuego tenía que llamarse, porque si no, no habría comprendido esto. Hoy, ¿cuántas veces ya os he dicho de que a la luz física, más luz, oscuridad? ¿Eh? la gran comodidad de las máquinas, de los aparatos, la gran, que diremos, conquista de los científicos, que llegarán a ser incluso hombres, llegarán a ser robots. Pero todo esto es necesario, porque después se darán cuenta del gran fracaso. Y te han comido la manzana y ahora no les queda más remedio que ser expulsados del paraíso. Porque Dios lo crea y lo recrea todo. Nosotros no podemos hacer nada. Simplemente mezclar cosas. Hasta yo diría ensuciar las cosas. Porque tenemos el caso de personas como este señor, que su padre ha querido hacer de su hijo una gran lumbrera, este chico, este Kovács, un sabio humano. Sabio humano. Que tenga esta, que pueda desarrollarse mucho. Bien. Pero ¿y el espíritu? ¿Qué pasa con el espíritu? Y el día menos pensado, este pobre hombre tendrá un fallo. ¿Y qué ha pasado allí? ¿Y cómo puede ser este fallo? Un fallo humano. ¿Acaso no vemos en nuestra vida misma, en Palma mismo, hombres y mujeres que saben mucho, que han estudiado mucho? Hombres de carrera, que decimos. Y porque viene un fallo en la vida, cogen una pistola y se matan. O se toman unas pastillas y se envenenan. ¿Qué ha pasado aquí? Hablando de estos sabios, la sabiduría humana, la cosa del cerebro, de la mente, todo esto no sirve. Es el espíritu que sirve, que es el único que tiene que avanzar. ¿Acaso os creéis que el universo infinito existe ahí, esta cosa infinita, con un número enorme, bueno, infinito de mundos y soles? ¿Acaso todo esto sería para que la cosa física puede hacerse así, comer cuatro garbanzos y tal, y después crear hijos dentro del vidrio allí, y hacer tonterías y bombas atómicas y cometas y ricos y pobres? Y que, ¿os dais cuenta? Estamos dentro, o encima si queréis, de un átomo del universo infinito, de nuestro mundo. Y todo lo que se hace aquí, de tejas abajo, en esta cosa material, no es más que entorpecer la cosa. Hoy mismo nos encontramos con gente joven que para subir al segundo piso ya les cuesta. ¿Qué pasa aquí? Se fatigan, se cansan, después tienen que hacer gimnasio o ir a correr por aquí o para allá, andar mucho, y el médico le dice, tienes que andar, tienes que jugar a fútbol, porque la gran comodidad de la cosa, y ¿qué es esto? Y es que a la luz, más luz, oscuridad, la materia. Ya pueden ser inventos y descubrimientos de todo esto, es peor. Porque la vida es sencilla, sencilla, y es agradable, y es el paraíso, la vida. Pero ay, caramba, por uno que trata de vivir la vida y de limpiar su trocito, millones y millones no viven, no dejan vivir a los demás y lo ensucian todo. ¿Os dais cuenta? Yo creo que vosotros tenéis la palabra, porque este avanza, ¿eh? La Biblia dice, pedid y se os dará. Y el hijo pide al padre un pez y no le da una piedra, etc. Porque es que nosotros a veces pedimos y no se nos da. O no sabemos interpretar lo que se nos da. Ahí. Yo también me he hecho esta pregunta muchas veces en mi vida. Muchas veces. Yo recuerdo que vivíamos en la calle San Miguel, frente al hospital militar, unas casas viejas, y aquello se derrumbó, era muy viejo, y fuimos a vivir en casa de mi suegra, y mi madre y mi hermano en casa de un amigo, y entonces empezaron a construir las viviendas de alrededor, y yo, por las noches, claro, al astral, Señor, por lo menos una vivienda para mi madre, y si puede ser otra para mí también, una vivienda. Yo cada noche, bueno, la noche y el día, pidiendo la vivienda. Y una noche, en el astral, me dice el maestro, una vivienda para ti o para tu madre. Hay mucha gente que necesita viviendas, ¿no lo has pensado? ¡Ay, maestro, y es verdad! ¡Perdona! Entonces, una vivienda para el que lo necesite más. Hágase tu voluntad y no la mía, señora. Y dejé de pensar en las viviendas. Sí, pero yo a veces... Y después me vinieron dos. No, pero me refiero a que realmente a veces la mayoría de gente a veces pide cosas que no es para uno mismo, que son cosas, que se, por ejemplo, la paz del mundo, el hambre y todo esto. O sea, no es una cosa que nos vaya a repercutir a nosotros, sino es en beneficio de las otras gente. De acuerdo. Hay un punto que está dormido el espíritu, o de Dios, o lo que sea, que hay un punto que está dormido, ¿no escucha? También lo he pensado yo. La impotencia que tiene, que bueno, si hay realmente un Dios, es injusto, porque si no es capaz de dar el maná a la gente del desierto, ¿por qué no da lluvia en los países que están sufriendo? Ahí está la cosa, Yo creo que a veces Dios tiene una seta aparte que está completamente dormido. No somos nosotros que no vemos las cosas. Lo he pensado también yo a todo esto. Pero, claro, que al pensar yo todo esto, no es material, o sea, he tenido contestaciones que no servirían a vosotros. Porque yo también he visto todo esto desde el punto de vista material, a través de toda mi vida. Y cuando era más joven, mucho más. Porque todo lo que podáis pensar vosotros lo he pensado yo. Pero solamente me quedaba un camino. O darme con la cabeza contra la pared y mandarlo todo a paseo, hacerme la puñeta con Dios y con mí mismo, o tratar de ir un poco más. Y entonces, al ir un poco más, Dios me ha contestado. El maestro, digo yo, me ha contestado y me va contestando a todas las preguntas que me hago. Pero sirven para los demás. Si uno sabe inglés y pregunta al profesor de inglés cosas y le contesta al profesor de inglés y la persona sabe inglés, le sirve. Pero las contestaciones del profesor de inglés servirán a las personas que no saben inglés. No. Se ha dado demasiada importancia siempre a esto de la vida y la muerte en una forma equivocada. Claro, esto ya es muy profundo, porque ahora mismo, y esto lo he dicho muchas veces, en la casa de arriba, en el piso, si estallara la guerra atómica ahora mismo, las bombas atómicas en todo el mundo, en Mallorca, en Palma, en todo el mundo, yo lo sentiría por los demás, no por mí. Pero no en el sentido de que yo paso de esto, no. Porque vería que los demás sufrirían físicamente, mientras que sus espíritus estarían a mi lado. Y podría decirles, ¿veis? ¿Ves cómo no había tal peligro? Pero, señor, ¿cómo puede ser esto entendido? ¿Con palabras? ¿Con libros? No. Busca primeramente el reino de Dios, que está dentro de vosotros, buscando, pero no a través de libros, ni siquiera de la Biblia, ni siquiera a través de lo que yo pueda decir o puedan decir otros. Señor, ¿cuántas veces me he dicho yo en mi vida, si tú no me hablas, ¿quién puede enseñarme? Y cuántas veces, como ahora mismo, y tantas veces se ha pasado como ahora mismo, de ver cosas que vosotros no veis seguramente. Claro. Ahora mismo. Y entonces se pasa aquí. ¿Cómo puedo deciros yo que ahora está Rubens, Cifre, mi madre, están aquí? Rubens, ¿os acordáis de Rubens? Ese es mi hijo. Están aquí sonrientes. ¿Cómo se puede entender todo esto? Y yo tengo que hacer un esfuerzo enorme para no caer en la tontería y para no pasar por loco. Y tener que decir a María cosas que tengo que ir por las ramas y no decirle la verdad. Su padre está enfermo. Es un dureta. Pero no temas. ¿Y qué? Si deja el físico.